amigos, ¿cómo están? A ti te estoy hablando, te tengo noticias. Esa frase es de alto impacto, realmente. Primero porque hace que tú prestes atención, aunque lo que venga después sea una mamada del tipo, viene la tía Marta de visita. Segundo porque también sirve para que los servis estiren la agonía. Te tengo noticias, hubo que ir a pedir la pieza al importador de Nuevo México y posiblemente esté aquí en 8 semanas. Tercero, porque crea una especie de ilusión sobre algo que esperamos se nos diga y generalmente se traduce en... ¡Hey! ¿No te parece genial la noticia? Ah, sí, no se nota en mi cara de emoción. Por eso, quienes usan esa frase deberían hacer como en los noticiarios. Dar una noticia seria, teñida de la revista editorial que obliga a la empresa. Ejemplo, siguen las muertes en Irak y la estabilidad de la región produce una noticia realmente importante. Subió el precio del petróleo. Luego dos notas de color, un niño se autodona un riñón y una pantera mamanta dos coyotes en la frontera con Andorra. Y por último, la nota que eleve los valores morales del pueblo. Pastor sureño devuelve una valija con $1,000,000 a su dueño. Lógicamente no saldrá que básicamente la devolvió porque... que no sabía, nunca había visto un billete de $100 y mucho menos una valija, pero es lo de menos. Ay, cambiaba los canales mientras veía justamente algunas informaciones y pensaba, las noticias no pueden demostrar una visión más exacta del universo. Un señor con cara de bueno del Club 700 decía que hay que matar a Chávez porque sería más económico que comenzar una guerra. ¡Oh, my lord! Y esto puso en aprietos a Washington, ya que no era cualquier viejito, sino uno de los máximos referentes religiosos. ¡Matemos a los pobres! Es más económico que el Estado realice planes sociales. Matemos a... Oigan. Ahí me detuve a pensar. ¿No es por ahí donde habría que pensarlo en realidad? El viejito tenía buenas intenciones. Si Bush hubiese matado a Osama, no hubiera habido... y si hubiese matado a Hussein, no hubiera habido... y si hubiese matado a Fidel, a Lula, a Marilyn Manson, a la chica de Playboy del mes. Si hubiera matado a su padre y a su madre. ¡Oh, sí, mi señor! ¡Mátanos a todos! Que es más económico. En síntesis, Chávez dijo que si algo le pasaba era culpa de Bush. Y si algo le pasaba a la oposición, pues, vaya a saber quién tiene la culpa. En esos cruces de culpas pasó el huracán Katrina y evacuaron todo Nuevo Orleans. A ver los negritos con sus banchos a cantar blues a otra parte que se les va a volar el culo. Pero lo más triste es que los premios MTV sufrieron los estragos, voladura de carteles, demás chingaderas. Claro, dijeron, qué mejor que hacer la entrega de los premios en la Florida en época de huracanes. Esto sí es punk rock, ¿verdad, Green Day? Por último, amigos, hubo miles de noticias, pero me quedaré con la del grupo de rebeldes de la India que se decidieron por producir porno para recaudar dinero para su causa separatista. ¡Chale! ¡Somos separatistas! ¡Empecemos por separar las piernas! Lo chingón es que no sabemos si lograrán su objetivo político, pero al menos sabemos que se la pasarán mejor que repartiendo volantes con declaraciones de independencia. Señora, señor, joven, ocupante del globo terráqueo, trate al menos de pasar por allí sin dejar lo peor de lo que estaba con usted. Llegó a este caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, cabales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 96ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los astronautas premiados! ¿Cómo están? Es difícil reconocerlos, detrás de su máscara, pero bueno, si tienes un amigo astronauta, todos son tus amigos. Sí que sí. Señoras y señores, no podemos comprender cómo el público norteamericano aplaude absolutamente todo y no se muere por nada. Es verdad. Es como una media principal. Señoras y señores, estamos listos y preparados para presentar a todos quienes componen la tripulación estable de esta nave, la María Tijuana. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí! esperando que algún artista que le guste aparezca en la pantalla. Sí, lo que pasa es que todavía se pregunta cuándo MTV pasó a ser una cadena de hip hop. No lo sabemos, Capitán Vinilo, ¿eh? Sí, pero hay alguien muy feliz. Está bien, nosotros sí sabemos que hay alguien muy feliz dentro de esta nave. Señoras y señores, presentaremos a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡Ja! ¡Sí que sí! ¡Bellísima! Hey. Aunque sea lunes. Sí, los restos del fin de semana son como aquellos platos que han sobrado de las últimas cenas. Sí que sí. Y tú los recoges en una especie de mesa preparada con diferentes tipos de gustos y sabores. No entendemos la asociación, la metáfora que tiene que ver con la muda, pero sí, quedaba sí, como bien en este momento. Hemos salido al paso y ahora presentamos al técnico a cargo de este viaje. Viene como con un ritmo interno, sí, pero no es felicidad. Es verdad, sí, Mico, vale aclararlo. No se preocupen. Porque yo nunca lo vi tanto tiempo frente a una pantalla. No, yo tampoco. Computadora, sí, sí, pero... Básicamente en una pantalla de televisión y conociendo lo que estaba pasando en la pantalla. Realmente se enoja y le arroja cosas. Señoras y señores, con ustedes, Mico. ¡Grande Mico! And the President Joe. Tu hip hop me hartó. Sí, Antonín hartó. Sí, bueno, es un músico hip hop, pero frustrado, sí, sí, sí, Mico, sí, convengamos eso, y está frustrado justamente porque gusta, está sí, encadenado aquí a la nave María Tijuana. Claro, por ende, Mico, te comprendemos. Todos tenemos disfruta, Mico, disfruta. Disfrútalo bien. Los murciélagos ciegos van guiados por los rebotes y la noche cae como un telón pesado. El espíritu se inquieta mientras miras al techo y el viejo cartel de neón centellante ilumina tu celda. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El cráneo es de Metehuala en San Luis Potosí, México. Dice, bueno, más bien que algo bizarro, pienso que les contaré algo que me sucedió. Yo estaba jugando con Dreamcast el Mortal Kombat. Sí. Y los chavitos de mi vecino me pidieron prestar el juego. Ajá. Es decir, pasan los chavitos por la casa. ¡Ay, préstamos! Está jugando cabrón. Mortal Kombat. Préstamos, tal, préstamos. Préstamos. Aquí préstamos. ¿Cuánto el dólar? ¿Cuánto? Change, baja la alta. Change. Cambio. Y entonces dijo, bueno, chavitos quieren jugar porque si no realmente su cerebro se va. Hay que diagnosticarle locura infantil. Sí. Por lo tanto, les presté el juego. Change. Sí, dice. Así que yo dije, bueno, vamos a su casa a conectárselo. Es el hombre más bueno de San Luis Potosí, cráneo. Sí que sí. Se lo conoce porque cruza viejecitas, porque sí, cuando sí, hay sí, chavitos sí, que quieren jugar va y les conecta. Es como un Moisés. Es claro, es un Moisés. Dice, y aquí estaban jugando los chavales, todo era normal y de repente llegó su mamá e hizo un pedote. No, que esto es pura violencia, que se van a volver criminales o tarados. Bueno. Quita tu mugrero de aquí, que vienes con estos juegos que solo tienen como fin eliminar a los... Era media hippie, así, zarpada. Sí. Madre, ¿no? Yo dije, ah, muy bueno, disculpe, señores, que los chavitos vieron el juego. Yo estaba ahí, Sub-Zero Wins y esas mamadas, y los niños querían jugar y... ¡No! ¡Esto es terrible! ¡Pura violencia! Y bueno, lo apagué. Y entonces me quedé a platicar con su esposo. Y en eso la señora prende la tele y adivinen en qué programa. ¡Laura de América! ¡Ja! No mames, ese programa sí es mucho peor que los videojuegos. ¡Bácala! Hasta da ganas de vomitar, dice, ay, está bueno, nos vemos, pórtense bien. Está bien, cráneo, un abrazo, y ahí te ves. Jaca es de Veracruz, sí, México. Dice, tripulantes, la María Tijuana, quiero quejarme del servicio bancario en esta zona. Sí, yo también. Es una porquería, Universal. Ah, llegó la policía. Claro, sí. En especial, Mico, fíjate que el tiempo de espera. Estuve tanto rato en una fila que casi podría ver que me salían raíces en los pies. Incluso llegué a socializar. No, eso lo hace justamente el sistema bancario para que tú socialices. Claro, en sí, este sí, mundo individualista donde todos estamos frente a lo mejor a nuestros PCs. Lo hace por ti. Y estamos, el sistema bancario hace que tú estés 11, 12, quizás 13 horas sí, en una cola de banco, en una fila, para que tú digas, ay, ¿usted a qué viene? ¿Qué te importa, hijo de la chingada? Porque uno está como listo claro, para que... termina en un caos total. Dice, lo peor fue que en las tres filas, la donde estaba yo era la más lenta. Esa es la ley de Murphy, ya sí, sabes. Sí. Y lo mejor que te puede pasar es cuando estás en esa y dices, ah, oh, qué chingón, esta va súper acelerada. Y vas pasando y vas poniendo cara de satisfacción a los que están en las otras filas. Y dices, solo me falta el calvo que está delante mío, que debe ser muy chingón, debe venir. Y el calvo trae todas las cuentas de todo el vecindario para pagar, más hacer unos cheques, más hacer unos traslados, unos cambios de cuenta. Y te hace un calvo. Y darle la baja. Y te hace un calvo. Y tú te quedas ahí y ves pasar a todo el desfile del día. ¿Por qué ponen al cajero más lento y sopenco en la caja rápida? ¡Qué bodrio! Eso es para equiparar. Chin-chan. Claro, sí, cajero sí. Más lento en la caja rápida, cajero más rápido en la caja lenta. Todo tiene un equilibrio ya acá y esperemos que no se rompa eso en Veracruz, porque si no, Veracruz el día de mañana puede pasar a ser, por ejemplo, Chihuahua. Claro. No, así que todo en equilibrio, Jaca. Esteban Morales un late, es de Heredia, Costa Rica, y se queja de las mentiras que nos dicen los grandes líderes del mundo y de nosotros que nos las creemos, de no ser un poco más críticos ante los que nos dicen y de quedarnos callados, emancipados y esas cosas. Bueno, es una queja bastante profunda, pero nosotros estamos viendo televisión, así que no la podemos atender. Hola, Cuadros, Huaraz, México. Ah, no, Hugo Cuadros, ese es el nombre. Hugo, te sirve como también como un saludo, ¿no? Hugo Cuadros desde Huaraz, Perú, y dice, quiero quejarme de este puto libro de quejas porque quise leerlo y no veo la forma de leer las malditas quejas de todos estos pinches nacos que escriben estas pendejadas. Pero no hay para leer. No, cabrón. ¿Por qué hay que leer un libro de quejas? Pues generalmente en las grandes empresas los libros de quejas son para que tú digas... ¡Lean libros! ¡Deme el libro de quejas! No libros de quejas. Sí, lean libros, son más interesantes que los libros de quejas. Es más, hay un libro muy interesante que es el libro de las quejas, que viene bajo diversos títulos por diversos autores y está escrito desde el comienzo de la historia. Así que podrían, leer otros libros que no sean de quejas. ¿Qué onda, amigos orbitales? Los he visto pasar cerca del defectuoso mexicano y no han saludado. Mi pregunta es para el señor Artija. ¿Cómo se llama en Argentina? Póngale una mariposa nocturna, que es grande y fea. En México se la conoce como ratón viejo. No sé cómo se puede llamar en otros lugares. Es grande y fea. Es grande y fea. Ratón viejo se llama en México. En Argentina se la conoce como Charlie García. No, cabrón. Sí, cabrón. Yo lo vi. Le dicen así, Charlie García. Ah, ha entrado un Charlie García a mi casa. Sí. Oye, qué feo. ¿No tienes el rociador anti-Charles García? Que bueno, pensando que en Perú, por ejemplo, las sudaderas de cuello largo se llaman no sé qué Chávez, tranquilamente estos mariposos son de rato, se podrían llamar Charles García. Sí, sí. Pero no creo, creo que son las mariposones de la noche o las poliotas. Ajá. O algo así se debe llamar. Si hay alguien de Argentina que está escuchando y dice, ah, no, ya sé a qué se refiere, son esas mariposas bien feas y que te dan como miedo y esas cosas, creo que son parecidas a las que aparecen en El Silencio de los Inocentes, que se posan en la boca esas, de... Bueno, esas no son Charlie García. Esas sí, sí. García. Todo bicho feo que tenía por ahí le puedes decir Charlie García. ¿Qué onda, chicos? Me saludo el maleante. Si es un poco más lindo le puedes decir Diego Torres. Una vez más. Sí, no venga con la mamá de, no, Charlie García es un suelo. ¡Ah, carajo, que me apoyas! Cuando una bailarina se tuerce el tobillo, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Hola, soy Tomcat. Hola, Tomcat. Saludos. Don Gato. Sí, este sería Tomcat. Es una mezcla de Don Gato con el gato Tom. Ah, póngale. O sea que es Tomcat. Dice, saludos a la moda. Les contaré un suceso bizarro con el cual he pasado, ya me ha pasado. Dice, tengo una... Generalmente cuando narramos un suceso es que ya pasó. Nos, ya sí. Nos ocurrió. No, sí, yo puedo contarle cosas que pasarán. Está bien, prefiero no entrar en detalles. Dice, tengo un amigo que se llama Edwin, el cual unos años atrás se obsesionó con un juego de video llamado Resident Evil. Ah, sí que sí, cabrón. Lo conocemos. Dice, es uno que serán unos monstruos los cuales hacen un grito de tipo así. ¿Así? Sí, algo así. Ah. Dice, todo el tiempo, por lo que cuando Edwin llegaba a mi cuarto, vivíamos en un pequeño pueblo donde estudiábamos, le caía a patadas en la puerta de mi cuarto y pues luego desde adentro siempre me sacaba pedo del susto, el sobresalto, dice, me hacía encabronar cuando gritaba, ¿quién toca? Y él respondía, ¡guau! Claro, porque estaba muy mimetizado. Claro, maldita sea, siempre me asustaba. Dice, pues así, como que estás tranquilo y de repente le caen a patadas a la puerta. Tú preguntas quién es y te contestan. Pero aquí viene lo bizarro. Un día decidí vengarme de toda esta situación. Eran cerca de las 3 a.m. de la mañana y se me ocurrió la grandiosa idea de vengarme, por lo que subí hasta la puerta de su cuarto y disfruté el momento frente a su puerta. Me aguanté la risa y le caí con una tunda de patadas y golpes a la puerta que pensé que seguramente el brinco del susto lo tiraría de la cama. En ese momento escucho una voz media angustiada que decía: ¿quién toca? Con todas las fuerzas de mis pulmones grité: ¡Uah! Y estaba a punto de cagarme de la risa cuando abre la puerta un señor que me dijo: ¿sí? Y yo con la cara deformada por el grito. Dije, ¿está Edwin? Ok, amigos desintegrados, nos vemos pronto. Era el padre de Edwin, que había ido de visita y había quedado en su apartamento. Bueno, y Edwin no estaba. Dice, Edwin jamás, sí, no sabemos si se enteró del suceso, pero el padre dijo: esos changos están locos, ¿eh? La gente que se junta con mi hijo no es normal. Y él se retiró con la... Que es verdad lo que dicen en esos programas, que hay seis viejos sentados y dicen: los videojuegos le hacen mal a los niños. Le hacen mal a los niños. Antes eran más... Claro, era un Pac-Man, por ejemplo, póngale un Pac-Man. No, antes, venía antes, más. Antes de un Pac-Man y yo no sé qué había. Debería Entonces, ser triste. Sí, debía ser muy triste la vida. Pero igualmente, ponle, tocas la puerta, le caes a patadas, dice: ¿quién es? Y tú, con voz de Pac-Man, que no sé cuál voz sea, haces como que estás comiendo unas galletas. Es más simple. Es más inocente, ¿no? Sí, Bueno, la cuestión es que con la carótida hinchada quedó este güey y nada. Y el padre que dijo: eso está muy raro. Bueno, se despide su amigo Tomcat, que antes era Paunani, pero bueno, me cambié el nick por el momento. Ya te mentaríamos la madre. Sí, sí, sí, pero bueno, estuvo chida la historia, por lo tanto seguirá siendo Tomcat. Y bueno, y ahí te ves. Dice: me presento así porque es el nombre de mi estudio de tatuajes. Dice: ¡ja! Otros saludos a la moda. Ah, tiene un ¡qué chingón! Estudio de tatuajes. ¿Y cuál es el tatuaje más requerido? Póngale, a ver, una encuesta. Pero no me vengas con tribales, se llaman esos. Que va, las damas enseguida fresas cuando no sabes. Ay, me quiero hacer un tatuaje, un pero no sé qué hacerme. Un delfín aquí en el pubis, me tengo que afeitar. Pero no, ¿cuál es el más requerido? Sé que sí, cuéntanos. Sí, un hada, algo del Don Gato, por ejemplo. Póngale, claro. Yo me puedo hacer a Benito Bodoque en una nalga, por sí, ejemplo. Sí, te puede. Sí, ya sé que puedo, pero digo, ¿es requerido o sería original? Porque el tatuaje tiene que basarse en la originalidad. Sí, que sí. ¿Para qué mierda quiere tener un tatuaje que tiene todo el mundo? Por ejemplo, tatúame a Vader en el pecho. No. Claro. Tatúame a la Lupe, pequeñita, en el antebrazo. No. Tatúame Marta en la oreja. No. Hazme los 5 puntos antipolicial. No. No. No. De alguna manera, uno tiene que buscar originalidad. Tatúame un culo en el culo. Eso es chido. Eso sí. Es chido. A ver qué se... Oh, mira, ¿qué tienes en el culo? Un culo tatuado. Sí. Por lo tanto, lo muestro y no me da como vergüenza. No, te no. hago un calvo y es un tatuaje de sí, mi propio sí. culo. Claro, un doble calvo. Claro, es una especie de metalenguaje de tatuaje. Sí, que sí. Bueno, muchas gracias, Tomcat, que no ha contado nada, pero no importa, le agradecemos. Pero ya lo contará. He parado toda esta serie de pensamientos. Bueno, entre otras cosas, llegan mensajes aquí, como por ejemplo, el de Mario de México, que le gusta a su prima. Una foto de Pablo de San Miguel de Tucumán. Marco Néctor de la Una de Puno, que se queja por la falta de clases y esas cosas, y ya sabemos de la Una de Puno. Dice, bueno, lo mismo dice Juan de Juliaca. Bizarre conjetura que los gobiernos son todos una mierda. Eduardo pregunta si nos gustó algo que nos envió. No nos gustó. No, no recordamos exactamente qué, Eduardo, pero no nos gustó. Ante la disyuntiva no nos gustó. Eva Laura envía besos a Facundo de Rosario y tampoco dice que parece eso, interesante el programa. El programa de Facundo de Rosario. No nos gustó. Yo, el sabroso, bueno, nos menta la madre por quedar inconclusa la historia de la batanjera. Es que la cadena levantó la novela de la batanjera. Ah, no va a poder salir. Era de alto contenido erótico. No. Y cuenta la historia de su nick, que no es interesante, yo sabroso, porque cuenta que su dama, que se llama Dulce, y entonces él le dice: ah, qué dulce, y tú qué sabroso, y se tocan y esas cosas. Anaís de Venezuela dice que, bueno, aquí todo apesta, dice Anaís de Venezuela. No sabemos si dónde está sentada ella en estos momentos, o en todo Venezuela, o en todo Latinoamérica, la República Bolivariana, o en el mundo todo apesta. Hay que ser más específico. Sí, especifiquemos. Killer también nos menta la madre por dejar inconclusa la historia de la batanjera. Ah, entonces esto ya cobra revista. extranjera, ¿eh? Cobra Revista es de A Pedido del Público. Sé que sé. Esta vez sí podríamos decir A Pedido del Público. A Pedido del Público vuelve a pedir la historia de la batalla. Efectivamente, A Pedido del Público, una historia de intriga, pasión, sexo, romance. Llega a tu pantalla Batanjera y el Argentino. ¡Hua! Escenas del capítulo anterior. Póngale, sí. Y llegamos a la circunstancia en que había le había pasado chido con este cabrón argentino en la casa de enfrente de unos amigos bebiendo tequila y llegan hasta la madre al borde de la puerta del apartamento del argentino. Ajá. Dice, yo lo había dejado muy caliente. Habíamos estado bailando y bueno, estábamos cachondos, claro, así que claro, vamos para casa. A ver, batanjera, vení. Me subo al auto, dijo la batanjera. No, si subite, estamos enfrente, sí, boluda, vení. Y entonces, bueno, fueron. ¿Para qué subiste al auto? Bájense los dos del auto. Los dos corten. Bájense los dos del automóvil. Están enfrente, cabrones pedotes. Bueno, y iban así zigzagueando y toqueteándose como para ya llegar al apartamento y saltar directamente un triple salto mortal, vuelta a jarnero y caer sobre la cama. Sí que sí. Se iban casi como desnudando por el camino, inclusive desabrochándose algunos botones. Iban quedando las prendas por ese camino del amor que se iba recorriendo. Cuando, bueno, llegamos justamente al apartamento y, bueno, yo ya sabía que el güey estaba bien caliente. Abrimos la puerta y yo salí en chinga para ir a vomitar. Estuve casi una hora enfrente del excusado sin poder huacarear. Cuando el güey me dijo, bueno, te llevo a tu casa, y me llevo a mi casa. Creo que luego ella despertó y dice, creo que estuve coqueteando con el amigo de mi güey. ¿Recuerdan aquel amigo que pasó en el primer capítulo y que pasó como alguien que tú dices? Pero nosotros dijimos, presten atención porque aquí hay algo. Si no prestaron atención, se lo perdieron. Bueno, pero aparentemente sí, la batanjera estuvo jugando a varios puntos. Claro, o sea, la lambada, sí, recuerdo cómo se bailaba, sí, le puso la entrepierna. Está bien, porque abre otra historia. Abre otra posible historia de celos, de pasión, de venganzas, de... Pero el capítulo de hoy terminó con un primer plano de la boca de la batanjera acercándose a cámara interna. Intentando vomitar, ubicada justamente en el excusado anterior cenital. Bueno, muchas gracias, dice, la neta no me acuerdo bien cómo fue esto del romance, del pero no pasó nada. Bueno, adiós. Era preferible que quedara así, ¿no? Suspendida. Sí. Cuidado, cuando tomen tequilita, besos, dice la batanjera. ¿Tequilita? Sí, tequilita, claro, pero si tú te tomas 114 tequilitas, equivale a chingarse 5 botellas de tequila. Bueno, en el último día, un día antes de que el mundo se desintegre, haría una fiesta. Esta negra con unos encanados. Soy Sabrina de Buenos Aires, Argentina, y me encanta la música de fondo. La música de fondo de las fiestas negras. La música de fondo de las fiestas negras, que es excelente. Es algo así. Sí. Eso es música de fondo, pero ahí está pasando al frente. En realidad debe estar la fiesta, claro, como se debe una orgia y por debajo estas músicas de fondo. Hay gente que le gusta la música de fondo. Sí, o sea, sí, y va a las orgías por la música de fondo, porque en otro lugar no las escucha. Sí, te dice, oye, ¿quieres conmigo? No, yo vine a escuchar música de fondo, así que ustedes sigan con los suyos. No, pero quítate las prendas, porque... No, discúlpame. Yo estoy por el arte. O sea, respeta mi diversidad. Claro, sí que si sí. Tú estás ahí, aquel, el señor con la gallina, todo está bien, pero yo vine a escuchar música de fondo. Fondo, por favor. Y otros que le dicen, a ti te gusta el rock, el hard rock, la música clásica. A mí la música de fondo. A mí la música de fondo. No importa el género, más allá. Si está de fondo, está chida. A los dentistas, por ejemplo, les gusta la música de fondo. Sí, pero es otro estilo. Es otro estilo porque es música de sala de espera. A Manu también le gusta la música de los dentistas. A Manu le gusta la música de los dentistas. Una vez nos mandó un mail con una versión. Sí, decía, miren qué chido está esto. Y mandó una versión de no sé qué diablo. Claro, pero hecha como para consultorio médico. Sí. Su turno, Manuel Briseño. Y tiene todos los discos. En caso de que el mundo se desintegre, alguien se robó la estatua. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón, chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com Muy bien, hola a todos por aquí. ¿Cómo están? Les escribo para mandar un saludo y un beso a mi mujer que cambió por completo mi vida y a quien estoy agradecido. Ella es Smar. Lo sacó de la cárcel. Dice, y también felicitarles por el padrísimo programa que tienen. Pidan más espacio para poder alargar su programa. Bueno, besos, les escribe. No hay más espacio. No hay más espacio. Es todo el espacio que podemos. Queremos saber específicamente qué fue lo que ha hecho tu mujer. Para cambiarte la vida. Sí. Nada de mamadas. Porque me hizo ver. Y nada más, la vida desde otro punto de vista y el amor me ha recuperado para las huestes de los Boy Scouts de Nebraska. Hola, soy Diana de Hermosillo. Hola Diana. Dice pues, hoy llegué a la escuela así toda triste porque había tenido un día muy mediocre, con M de mierda. Dice, entré al Messenger con M de mierda. Dice, y el Pan George me dijo que escuchara el programa. Y lo escuché. Y ustedes me transformaron el día. Ay, muy cool con C de caca, dice. Bueno, lo cierto es que siempre alegran. Yo se los he dicho, pues sí, ya siempre les daré las gracias al Pan George por haberme dicho de este programa. Les mando saludos, los adoro. Hace como 6 años que somos amigos. Dice, estuvimos juntos en la prepa. Dice, con el Pan George. Claro, sí, no más que ahora nadie dura 6 años amigos nuestros. Dice, bueno, les mando saludos, esas cosas. Dice, y no más que ahora, ya casi no nos vemos porque él es un hombre muy ocupado. Dice, quiero pensar qué es eso. Dice, porque yo siempre traigo ganas de verlo, pero al parecer él a mí no, ¿eh? Aún así, le quiero mucho al imbécil. Dice, ustedes también los quiero, cuídense, nos vemos, adiós. Dice, bueno, ahí está Diana de Hermosillo, la más hermosilla de Hermosillo. Sé que sí, ¿no? Por aquí está alguien diciendo, hola, mis María Tijuanenses favoritos de nuevo. Otras, yo, Simone de Juliaca, Perú. Hola. Dice, Simone. Bueno, ahora les escribo porque hace poco leí un artículo sobre el famosísimo y peruanísimo Concha su madre. Dice, y bueno, decía que era una abreviación de la concha de tu madre. Dice que vendría a ser, esto es, pura específicamente sí, lingüístico sí. Y un estudio basado en eso. No nos pongamos así, no nos ruboricemos. Mira lo que dicen, es de uso popular, sí que sí. Tú te sale algo mal y dices, concha su madre, y nos están comprendiendo más que bien los peruanos. Dice, ¿qué tendría que ser escrito más claramente como vete a la concha de tu madre? Lo cual es algo así como algo terrible, pues era mandar a alguien a que tenga relaciones sexuales con su madre. Yo no lo veo así. No, yo tampoco. Yo no lo veo así. Yo, mira, o sea, las interpretaciones desde aquí. Es como, vuelve a donde naciste. Exactamente. Vete de donde saliste, entrado del demonio. Vete a la concha de tu madre, ¿no? Sé no lo veo. Sí. Eso es un pensamiento tuyo, Simone, que estás así como enloquecido. Dice, bueno, y realmente es muy agraviante, dice esto. Y más cuando se lo dices a una dama. Aunque ahora creo que esto va perdiendo su valor. Quiero preguntarle a la licenciada Mónica Galindo Gafeo. No está la licenciada Mónica Galindo Gafeo. Es lunes. Porque se fue a la concha de su madre. Sí, sí. ¿Qué significado tiene? Y un chinga a su madre, es lo mismo. Bueno, depende del significado. Sí, van a venir historiólogos aquí, capacitados sí. Desde México, venidos en Trump diciendo, el verbo chingar viene de la época de la colonia, cuando a los indios, etcétera, etcétera. Pero no venimos de ahí. Decimos, el resultado final sí es el mismo. Sí. Es vete, no te quiero ver, sí, desaparece sí. De mi vista, por más que suene más agresivo, menos agresivo, como quieran llamarlo. El chingas a tu madre. Ahora, el chingas a tu madre vendría a ser como una traducción de vete a joder a tu madre. Esto sí habla más de una pero tampoco ha perdido ese significado también. En realidad es ¿por qué no te vas a joder otro lado, cabrón? Chinga a tu madre y eso. Bueno, gracias por todo, los quiero un montón, un besote al lagarto y a ti pirata cariños y a la cola del mico. Dice adiós. Dice Simone que esperamos haberle evacuado en parte toda esta duda sobre palabras que son tenidas en cuenta, a lo mejor depende del contexto, como malas palabras. Bueno, si se lo dices a alguien de modo agresivo, puede sonar agresivo hasta un te quiero, ¿no? Cráneo es de Matehuala en San Luis Potosí, México. Hola, Cráneo. Dice, hola, camaradas. Hace unos minutos pensaba, ¿por qué pinches no estaría celebrando el programa número 1? Así no me hubiese perdido 874 que me he perdido. Dice, diablos. Y pensar que por estar de huevón en la compu encontré su programa. Ahora no puedo vivir sin ustedes. Bueno, no sé si tanto. La verdad sí hubiera podido, pero bueno, adiós. Dice, Cráneo, si hubieras podido. Podrías estar viviendo sin haber escuchado este programa. Y por otra parte, menos mal que no lo escuchaste. Digo, escucha el de hoy. Sí. Y el de mañana suponemos que estará mejor. favor, ni escuches el de hoy tampoco. No, no, escucha el de mañana. Apaga la radio. Rulas Volta es de Querétaro, México, y dice: mandaría a chingar a su madre a mucha gente, en especial a mi jefe y compañero de trabajo, Carlos Luna. Un jefe no es compañero de trabajo. Sí, sí, es un jefe. Es un jefe. Luego están tus compañeros de trabajo y es distinto. El jefe. Sí. Es distinto, claro. Salvo que tú también seas jefe. Ahí estaba. Entonces, Rulas Volta. Jefe, ¿eh?, de un sector, jefe de otro sector, y compañeros son de trabajo. Claro, pero no lo presentaría como jefe. Son dos jefes de sector, se presenta, claro, como sí, compañero. Sí, claro. Así que es tu jefe y se te hace el compañero. Sí, sí, sí. Bueno, dice: y ya que todos nos vamos a morir, me gustaría saber qué se siente ver muerta a la puta de Judith. No sabemos quién, no. Judith. Uh-huh. No. Y la mataría, dice: un saludo y chinga a su madre para el señor Pirata y el Lagarto. Rulas Volta, ahí te ves, ¿eh? Saludos a la gente de Querétaro. Rodrigo: quiero mandar saludos a Chiapas, a toda la raza sureña que los estamos escuchando desde Monchi, Sinaloa. Dice: la neta, los no saludos, sabemos cómo se envían los saludos. No, los saludos, nosotros vemos ahí como toda la, a toda la raza chiapaneca, sí, a toda sí, la raza sureña. Como esperando algo. Como esperando algo, no sabíamos que eran saludos. Ajá. Imaginamos que pensaban, no sé, un poco más de justicia social. Organizaciones, un poco, pero si eran saludos, simplemente lo hubiéramos solucionado mucho más pronto todo esto, ¿eh? Sí. Bueno, un abrazo para toda la raza sureña ahí de Chiapas. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Hello, mis enfermos fresquecitos de la nave María Tijuana. Les habla la Pam. Hola, Pam. Y estoy muy, muy enojada. ¿Qué pasó? No tiene idea del calor que hace aquí en Hermosillo, Sonora. Y sí, es Hermosillo. Sí. Está mal que adjudiquemos toda la hermosura de Hermosillo a Diana, porque está la Pam también. Sí, también. Está bien que está más nueva la Pam y todo eso, pero bueno, compartimos. Dice: es un infierno, Hermosillo, dice. Es un infierno en vida. Hace un pinche calor de la fregada. Y soy mal hablada porque es lo que pasa con el calor. Ah, uno se vuelve mal hablado. Ah. Por eso uno no encuentra un finlandés que diga: claro, sí. Ah, me pica el culo y al carajo. No. Es más, y tienes algo de razón, porque, por ejemplo, el salero que tienen los españoles en el sur de España no lo tienen los del norte. Ah, es verdad. Tú encuentras un asturiano putea mucho menos que un andaluz. Es el calor. Es el calor. Sí, dice, sí, bueno, sí. Una... Y se ven los perros también. Los perros también. El husky. El siberian husky. Nunca es va a haber... tan educado. Nunca va a haber puteado un siberian husky. No, que no. Un siberian husky le dice: me das la patita, porque hay que hablar con tono así soviético, medio siberiano. Sí, sí, sí, sí. Me das la patita y él te da la patita. No es lo mismo con un chihuahueño. No. Y el chihuahueño, si pudiera hablar, estaría mentando madres todo el tiempo, con ese sonido agudo. Sí, ¿no? Molesto. Ah, carajo, me pollas. Una cosa tremenda. Casi al Capone. Casi al Capone. Uno empieza a decir muchas palabrotas por el calor. Aquí en Hermosillo hay tandeo de agua. ¿Qué es eso? Dice, para los que no sepan, es que hay horarios para que las casas tengan agua. ¿Por qué pasa esto? Porque dicen que no hay agua por aquí y tenemos que ahorrarla. Son mentiras eso, dice la Pam. Claro. A la Pam no le gusta que le digan: ahora te bañas, ahora no te bañas. Ahora bebes, ahora no bebes. Ahora, no, a nadie, lógicamente. Dice, nomás quieren imitar a los del sur, como quieren que ahorremos agua. En las mañanas me levanto para ir a la escuela y me tengo que bañar. Recién me acabo de bañar y a los 10 minutos ya estoy sudando. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí estamos como a 50 grados centígrados. Después de la escuela regreso a la casa y me tengo que bañar. Porque, bueno, te bañas mucho. Claro, sí, sí. Convengamos que hay perfumes, hay cosas y hay un olor a hembra que tú puedes dejar diseminado por todo Hermosillo y que nadie se va a preocupar porque tampoco es para bañarse tanto. Claro. Dice, bueno, quizás te colocas demasiada ropa encima. A lo mejor ella, ¿no?, se compró como un abrigo que le gusta. Claro. Y 50 grados me vale madre. Para utilizar esa... No, por favor. No. Claro, de esa manera, claro, te vas en agua, querida. Dice, bueno, después de la escuela llego y me tengo que bañar. Dice, y porque el efecto del desodorante ya caducó. Estúpido desodorante, no dura tanto, dice, tanto tiempo como dice en la tele. Después me voy al gym y adivinen qué, me tengo que bañar. Y yo, y no sé, no, pero la gente del norte... Se baña mucho. Se baña mucho y no debería gastar tanta energía. Claro. O sea, convengamos. También hace muchas cosas, tienes razón. Te me pones acorde con, sí, la lectura que tiene Hollywood de los mexicanos norteños. Gorrote grande. Claro. Y una siesta eterna. Póngale. Que se levanta nada más que en un tiroteo. Y así no te bañas o cuando tanto. Te agarra, toma tequila. Claro. Así no te vas. Como al gym. Allí no puedes ir. ¿A qué vas al gym? A perder peso si ya lo pierdes por el pinche calor que hace. Dice, yo inocentemente pienso bañarme con agua fresca, muy a gusto, pero no como es agua del tinaco, tinaco que estuvo todo el día bajo el pinche sol abrasador, sale hirviendo el agua. Aquí en Hermosillo no puedes andar caminando por las calles como 10 minutos cuando es de día. Sientes que tu cara, que tus brazos están quemando. ¡Quemaduras de tercer grado! ¡Ah, es el infierno! ¡Es el puto infierno! ¡No quiero imaginarme a la gente de Mexicali! ¡Ay! ¡Es verdad! Refresquennos de alguna manera. Claro, la gente mexicana... Con razón no hay... ya no llegan muchos mensajes de Mexicali. Se les derritieron las PCs. Sí que sí. Están muy mal, dice. Y bueno, y dice, y el de cuarto y quinto grado hasta de graduación de quemaduras, esto es un infierno. Por favor, manden un rechinga a su reputa madre a la alcaldesa de Hermosillo, María Dolores del Río. Ah, qué curioso. El apellido de la alcaldesa se va a secar en cualquier Dolores momento. Del Río. Chido. Claro, pues, tiene un sufrimiento. Es el sufrimiento de ese río que no llega a dar agua a ese pueblo. Está muy bien. Que suda, suda y suda. Dice, ella puso este puto tandeo de mierda, dice. Y para que todos sufran lo que sufre ella. Claro, que tiene que estar sufriendo todos los dolores del río. Ay, cuánto dolor en este pueblo mexicano. He vivido toda mi vida aquí y quería presumirles de lo chingón que es Hermosillo en verano. Pero bueno. Se despide la pequeña con síndrome de Tourette, dice la Pam, sosteniendo sus chocolates y derritiéndose en su mano. ¡Ah! Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy Erika Elena Perú. Para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola cuates, aquí de nuevo Pablo el Bolsonés del Bolsón República Argentina. Sí que sí. Dice, ¿todo bien en la María Tijuana? Sí, póngale. Es lunes, sí, tampoco sí. Puede estar todo bien. No pidas. Pero mirar, bueno, Pablo. Dice, les escribo por dos cosas. Dice, la primera es para informarles que en el Bolsón somos gente muy coherente y no nos gusta que nos traten de faloperos y de drogones. Dice, y le apuntamos al turismo ecológico. Ah, qué chingón. Ah, ahora porque, todo pasa por el turismo. Porque nosotros dijimos que fue una especie de reservación hippie. Sí que sí. En algún momento de la historia. Un busto reservado. Un busto reservado y que no tocaba a nadie. Póngale, y hasta que se petrifiquen. Dice, si no toca a nadie, LSD, full. Hasta que venga un Joe Cocker y nos toque algo. Póngale. Y bueno, y quedaron ahí. Y ahora es el turismo ecológico. El turismo ecológico es aquella mierda por la cual los turistas pagan para vivir en el siglo XXI como en el siglo XVIII. Claro. Es decir, ay, me debo ir a buscar el agua al culo de... Sí. Ay, debo dormir en esta camita de paja. Sí. Y se siente chingón. Porque claro, él viene de una Alemania, de una Suecia, de una Finlandia, de un Portugal. No, Portugal no. De lugares así avanzadísimos del primer mundo. Y dice, ¡oh! Hay lugares donde todavía... uno puede andar en bicicleta, ¿no? Póngale, claro. Y entonces ahí están. Esto es turismo ecológico. Y compran agendas hechas con hojas de quebracho. Claro. Y póngale tapa de marihuana. ¿No? Ese es el turismo ecológico. Sí que sí. Claro, dice. Pues el turismo ecológico también es chido para aquellas regiones donde no hay un carajo que hacer. Claro, turismo ecológico. Póngale turismo ecológico. Tú vienes y dices, bueno, y chido, esta ciudad, ¿dónde están? No es turismo de aventura. No, turismo de aventura es otra chingadera. Es donde vas a Centroamérica y te largan de un cordel, por ejemplo, en Costa Rica, y te dicen ahí va y aparecen en Panamá. Póngale. Pero el turismo ecológico, por ejemplo, llegas tú de turista y dices, bueno, ¿dónde están los museos? No, güey. No hay museos. Bueno, ¿dónde está el parque de diversiones? Porque vine con los chamacos No, güey, disfruta el aire. No, sí. El aire, respira profundo. Bueno, pero, ¿y dónde está el centro comercial? Porque a mí me gustaría llevarme algunos recuerdos. A ver, muéstrenle los aritos. Esta chica hace unos aritos hermosos. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, pero, ¿y dónde está, por ejemplo, me gustaría un hidromasaje así? No. Aquí pasa un río. Pasa un río. Sí, es muy pequeño, pero pasa un río. Chido. Está chido, sí. Puede nadar. ¿Esto es turismo ecológico? Sí que sí. ¿Yo pagué $2,000 por esto, cabrón? Sí, cabrón. Tengo hambre. ¿Pero que lo vale? Sí, creo que sí, ¿no? Claro que sí. Sí, es verdad, soy un desagradecido. Gracias, amigo. No, de nada. Y eso es turismo ecológico. Dice, pusimos una secretaria de turismo, que es una señora con apellido Altono. ¿Por qué dice? Porque la susodicha se llama Sol Porro. Está bien. Excelente. Perfecto. Excelente. Dice, no podría llamarse de otra forma en el Bolsón. Si yo llego al Bolsón, quiero que la secretaria de turismo venga y me diga, ¿qué tal Sol Porro? Claro. Más, y yo medio como que llevo atontado, entiendo, soy porro. Claro. Y como que me la quiero correr y me la fumo. Y, ¡ay, changos! En me realidad le está diciendo lo que va a encontrar. Claro. Sol y porro. Esta dama, sí, que queremos perfecto. Conocerla. Si pueden hacernos conocer a Sol Porro, nosotros recomendaremos a partir de este momento que todo el mundo vaya al bolsón. Vaya al bolsón. Sí que sí. Dice la segunda, bueno, es así, agradecerles por nosotros al cura fiestero que nos mandó un saludo. Claro, el cura fiestero sí. Dijo, en Secretaría de Sol Porro, y fue derecho. Dice, nos mandó saludos desde ya, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo para toda la gente del bolsón, por supuesto, saludando al cura fiestero que está de guía turístico. Sí. Michel Suárez, el de F mexicano. Hola, Michelle. Dice, a ver si son muy chingones. Quisiera escuchar los King of Convenience. Dice, y lo que voy a hacer un día antes de que este fucking planeta se desintegre sería rockear, fornicar y por supuesto ver una buena movie de David Lynch. Dice, y, o algún buen director. Perfecto, Michel Suárez. Sigue con lo tuyo. Sí, que... ¿Qué pasa, María Tijuanenses? Un saludo muy grande y afectuoso de su amigo Mr. Droguín desde Santiago de Querétaro. Ah, Mr. Droguín, te han cagado. Sí, te han cagado, Mr. Droguín, pero no, no hace... sabemos bien. ¿En qué? Sí, pero... no hace referencia a esta dama que referencia. Le pedía perdón de rodillas, que es la Karen Mikaila. Parece que está en la etapa que la ignora. Ah, póngale. Háblale a la mano. Sí. Y Mr. Droguín se hace el interesante. Y Karen Mikaila le dice, no, por favor, y se rasga las vestiduras. Y él sigue con su vida. Mr. Droguín desde Querétaro dice, pues nada, solo para comentarles una noticia de que el gringo cineasta Tom Cruise, dice, eligió nada más y nada menos que las playas de Cancún, Quintana Roo, México, para su tan mencionada boda. Y pues me gustaría que le comentaran a Capitán al vinilo, que desviara a la Gran María Tijuana un poco para aquel rumbo y lo invadan a este pendejo en plena pachanga, como en su última película. Nos cae a la madre todos estos gringos que dicen, sinónimo de fiesta, ¡oh, vamos a México! Póngale. ¡No, cruzamos la frontera! ¡Ah, Tijuana, descontrol! Bueno, volvamos a trabajar a nuestro país, ¿no? Y que, bueno, ¿por qué se tiene que casar? ¿Por qué, habiendo tantos lugares en Estados Unidos o Norteamérica, qué tiene que ir a casarse a Cancún, cabrón? No sé, igual no sé, que se case donde se le cante la puta gana. La cuestión es que se va a casar en Cancún, pero él va con toda su religión que tiene. Veo que tiene como una religión, que son los taxidermistas, homeópatas del séptimo siglo o alguna mamada así. Y van todos juntos. Cientificistas, y van todos juntos. Ajá. Por lo tanto, es posible que se hunda la península de Yucatán. Dice aquí, que lo invadan para que sepa él lo que es sentirse invadido, dice. Es que es un verdadero asco su última película, para ver qué siente esto de ser invadido, dice. Su gran tripulación, personajes originales, sirven y broncean al mico, de paso, dice. Bueno, pues yo me despido, no sin antes pedir al señor Lagartija que nos inutre con otra historia del niño elefante, pues estoy mortalmente destruido por los problemas laborales y necesito que me ilumine la palabra del sabio y sagrado niño elefante. Bueno, gracias, en otro momento. Luciano Silva es de Araquechú, en Sergipe, en Brasil, dice. Yo un día antes de que el mundo se desintegre iría a visitar muchas tiendas, dice, y llevaría para mi casa muchas cosas sin pagar por nada, dice. Haría mucho sexo con alguna chica que me gustara muchísimo y viviría feliz en otro mundo, dice. Y ya iba a morir nadando en el mar. Ay, en Aracayú, nadando sí en el mar. Coti es de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme, antes de que el mundo se desintegre mandaría carajo a todo lo de la radio Luis de Fuentes, porque hay días en que no pasan su programa. No, eso fue momentáneo. Hubo un problema, subió la potencia de la Luis de Fuentes y ahora estamos saliendo fuerte y claro. Y ahora la Luis de Fuentes es el power, el power boliviano ahí en Tarija. Y pronto por internet o algo así he escuchado decirle al fantasma que es nuestro amigo. Bueno, damas y caballeros, está todo titilando aquí. Sí que sí. Yo le pregunto, yo veo la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo, 70% agua, stop, 30% tierra, stop, concentraciones urbanas, stop, algunos desmadres, stop. ¡Ay, carajo! ¡Es un telegrama! Y evitando los telegramas que nunca traen buenas noticias, amigos, nos estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por desmedio, sus monitores, por lejos, por favor, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Bus. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. RLU Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Dos Palatina. Bit Radio. Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En el canal 71 de VHF. De VHF.